y es el fastidioso. Y con el sabor insuperable del cuarteto universal. A ese hombre que te fastidia, dile que no se meta. A ese hombre que te fastidia. Que te fastidia.